imaginan al pobre coraje el fuego prendemos. Cuando cercó la portada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelear de su buen rato. Un buen rato es un decir hasta la muerte estaremos, nosotros piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, canto de los piqueteros, que en esta palacia hace que nuestro pecho no hay miedo. La 24 es presentada por los compañeros del Distrito de Lema. Había saber, capaz que en ese momento, así como en algún lugar alguien estaba prosperando, haciendo un hijo en otro lugar, un hijo le está pegando un carotazo a un trabajador. Eso hay que pararlo, ¿no? Este pueblo está cansado de camisa llorada, por eso con patronales muy chequera le ampara. Los cobardes represores garrotean a la gente que pide para un trabajo cosas que no merecen. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, damos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canta.